por lo que exigen la reincorporación de todas y todas las compañeros despedidos en el Ministerio de Agroindustria. Para charlar un poquito en detalle de todo lo que va a suceder, estamos en contacto con Alfredo Arana, que es delegado de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar. Bienvenido, Alfredo, a Noticias con Mate. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿van a realizar un plantinazo? Sí, en el marco de la continuidad del plan de lucha que hemos emprendido, estamos haciendo hoy dos medidas. En realidad, yo estoy participando en Buenos Aires de una marcha por los organismos de agroindustria, por SENASA, por el Ministerio y por INTA, y con compañeros de todo el país que están despedidos, y en La Rioja nuestros compañeros van a realizar el plantinazo frente a la Secretaría de Agricultura Familiar, intentando, bueno, seguir visibilizando el problema de los despidos y el vaciamiento de las instituciones principalmente. ¿En qué consiste este plantinazo? Bueno, a las 11:30 vamos a estar haciendo un acto en la puerta, y bueno, un poco para visibilizar el trabajo que se hace desde la secretaría, que hacen los técnicos de la secretaría, que tiene que ver con asesoramiento técnico, capacitación, formulación de proyectos y apoyo al sector de los pequeños productores. Es que junto con ellos se pensó hacer este plantinazo para mostrar un poco al público en general, a la sociedad, un poco el trabajo que se hace desde la Secretaría y la importancia que tiene para la producción de alimentos, la autoproducción de alimentos, un poco eso, digamos, mostrar que cuál es el trabajo que se hace desde la Secretaría, porque la importancia que tienen los equipos técnicos, digamos, que trabajan en la institución. Alfredo, si bien acá en nuestra provincia llegó un solo telegrama, ¿no?, a un compañero que lo recibió, en todo el país y sobre todo en Buenos Aires han llegado cientos de telegramas. ¿Este plan de lucha va a seguir hasta lograr la reincorporación de todos ellos? Sí, mira, hoy se hace esta movilización, lo que se hace en La Rioja es parte del plan de lucha que se está llevando a cabo en todo el país, porque, como vos decís, han llegado más de 140 telegramas en prácticamente todas las provincias del país, con despido de 1, 2, 5, 10 compañeros. Entonces, bueno, se decidió mantener el estado de alerta, de movilización, hasta que se pueda revertir la situación de los despidos y todos los compañeros sean reincorporados. Así que hoy es un día más del plan de lucha. Mañana posiblemente se abre una mesa de diálogo con las autoridades. Según el resultado de esa mesa de diálogo, se verá si seguimos o no con la medida de fuerza, que puede incluir otro paro, otras movilizaciones y otras acciones como el plantinazo de hoy. Alfredo, ¿en cuántas personas trabajan actualmente en agricultura familiar aquí en nuestra provincia? En La Rioja son 33 trabajadores que están, bueno, distribuidos una parte en el equipo central que está en Capital, 12 trabajadores, y el resto de los compañeros están distribuidos en los distintos departamentos, en todos los departamentos de la provincia. Trabaja uno, dos compañeros, que pueden ser ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros en recursos naturales, bueno, son la mayoría profesionales que lo que hacen es asesoramiento técnico directo a organizaciones, a productores en su finca, digamos, en su campo. Y bueno, eso es un poco la tarea y la distribución de la cantidad y de del total del equipo en La Rioja. Bien. Alfredo, muchas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Vamos a seguir de cerca todo lo que vaya sucediendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle visibilidad a todo, a toda esta cuestión, a todo este conflicto que se van generando por parte del mismo gobierno. O sea, ya por ahí se dicen otras cosas, pero en realidad nosotros queremos estar tranquilos, trabajando, acompañando a la gente, y bueno, nos obligan a estar en plan de lucha permanente y no terminan de no cesan con la persecución, con el ataque a los trabajadores. La verdad que lamentable. Así que bueno, muchas gracias por seguir de cerca la situación. Muchas gracias. Un abrazo.